está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Pues va a ser que sí, me cago en la hostia. Va a ser que nos hemos quedado sin él, pero no pasa nada porque nos tenemos a nosotros mismos. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Magazine del Absurdo, al Círculo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. De tu FM. Adaptándonos al éxito. Sí. Adaptándonos a las masas. Sí, porque hay novedades. Y las novedades son de que. ¿Son de qué? Son de que ahora, amigos y amigas, se nos puede escuchar un poquito más allá de lo que se nos escuchaba hasta ahora. Porque yo que me muevo con el coche por aquí y por allá, he constatado, amigo, que... Constatado es una palabra que me fascina. Pues fascínate, piturrín, porque ahora se nos oye a los albores de Hospitalet, Esplugas... En los albores de Hospitalet. Sí, incluso Santa Comola, de Gramanauer. Ya. Yeah. No, está muy bien. Habrá que adaptarse, ¿eh, Paloma? Claro. Habrá que adaptarse porque ahora los fans... Es decir, a ver, nosotros evidentemente somos gente especial. Somos gente... A ver, no diremos que somos gente mejor... Aunque sí lo somos, porque somos primero más inteligentes, segundo, porque medimos entre 2,5 metros y 3 metros. Lo que pasa es que la radio nos empequeñece. Claro, somos tan guapos que no podemos ir a la tele. No, a ver, sí, es lo que tiene. Y sobre todo, claro, tenemos un discurso tan absolutamente brillante, lúcido, prístino y tan, por así decirlo, tan de puta madre, ¿no? Magistral. Sí, Paloma, no te avergüences. Chanquete ha muerto es magistral, es un programa como los de antaño. De tomar apuntes. De tomar, claro. Papel claro, y... claro. No, pero bueno, sí. No, es... Claro. No, sí que claro, es verdad que ahora claro, que nos escucha más gente, claro, quizá va a ser a partir de este año, que vamos a encontrar hordas de gente con palos esperándonos a la puerta de aquí claro, para atizarnos. Claro. No empieces, por favor. No, claro. Me gusta, claro. Que es lo contrario, juro. Aumenta el riesgo, amigos. Estamos llegando más lejos, por tanto, nuestra ignominia, nuestro mal hacer, nuestra falta de profesionalidad y de criterio va a llegar aún más lejos. Radio Bronca, en un alarde de irresponsabilidad, ha permitido que este programa siga después de 17 años de ignominia y de no saber por dónde se mea. Hacerlo bien, sí. Ni donde tenemos la mano izquierda ni la mano derecha. Y mira que han habido avisos. Pero bueno, yo estoy contento porque como mínimo el resto de programas de esta santa casa están más que bien. Así que dentro de lo malo que somos nosotros, pues gracias a Dios, o a nosotros mismos... Paloma, vamos a boicotearles. Y a la gente de crowdfunding, que ha sido la que ha hecho posible todo esto, que luego ya lo haremos, porque esto no ha caído del cielo. Ya, pero una cosa que te quiero, que lo acabo de pensar ahora. Vamos a ser los mejores de la radio. Vamos a intentar. No, tengo un plan, ¿vale? O sea, cuando vamos a las asambleas se nos ningunea, porque claro, como, ah, mira, los idiotas estos y tal, ¿vale? ¿Sabes? Cuando nos tiran cosas, ¿sabes? Cuando a veces nos echan porque vamos muy borrachos y tal, porque no entienden que somos como rockstars. Somos... Rockstars. De repente me veo ninguneado. ¿Tú no crees que sería una posibilidad el tema de ir boicoteando los programas del resto de la radio para quedarnos solamente nosotros y que se repitiera nuestro programa 24 horas al día? Yo creo que no, porque nos tiene muchas ganas. Sí, mejor no arriesgar, no sé, habrá que pensarlo. O sea, sería un acto de demencia absoluta y de megalomanía muy en nuestra línea, de haber perdido completamente el norte, ¿no? Me gusta la idea. Bueno, vamos a comentar cositas. Sí, vamos a empezar el programa después de esta sarta de estupideces que básicamente han venido de mi parte y que gracias, Paloma, por no pegarme. De momento. De momento. Me quedas lejos. Podrías haberme pegado un guantazo, pero me lo estaba mereciendo. He visto un palo de escoba que al lado muy baratito. ¿Molaría? Sí, sí. ¿Sabes? Hay una arma ninja que es como un palo con una mano. Bueno, ¿sabes? Que tiene garricas. En plan cetro de rey antiguo. O sea, es un palo con la mano así, señalando. No, Monty Python. Pegarme con un pollo de goma. Quiero tres. Sí. Tres pollos de goma atados entre ellos. Con una cadena, con un chacón. En plan, The Human Centipede, The Human Pollastres. The Human Pollastres, ¿no? O sea, unos nunchakus. Unos nunchakus de pollos de goma. ¿Sabes? Y desde tu sitio me podrías alcanzar, cara, y marcarme, ¿eh? Como consigo, o sea, como consigo y hacer como Jean-Claude Van Damme en esa película, que se ponía como diamanticos en los puños, ¿sabes? De Swarovski, ¿sabes? Y pones, hace lo mismo que Jean-Claude Van Damme en esa película, que se veía, pues, ponía cerica en los puños y se ponía ahí diamanticos, ¿eh? Pues hace lo mismo, me pones piedrica de Swarovski en el pollo y me lo tiras a la cara, me rajas en la cara y me marcas de por vida. Vale. Bueno, es una idea. Claro. Vamos a empezar con unas noticias importantes que tenemos para de alguna manera empezar a abrir boca dentro de lo que es la estupidez y la ignominia de este programa. Paloma, tengo aquí una noticia que creo que es necesaria para abrir este programa. Es la primera que tienes en este papelito. Que además te he visto esbozar una sonrisa cuando lo has leído. Sí. Yo creo que esta gente tenía que ser nuestros héroes de la semana. Vale. Me parece bien. Porque... asignémoslos como tal. Vale, no me chilles, por favor, ¿eh? Y ahora entenderéis por qué esta gente tiene que ser nuestros héroes de la semana. Porque no sé, están abriendo un nuevo camino dentro del ejército. Son unos pioneros en el ejército. Esa noble profesión. Bueno, y vais a entender todo esto. Porque esta gente que está abriendo camino. Dice, alarma en el ejército alemán, amigos, por la aparición de tetas en los soldados de un batallón de élite. Buah, es que solo puedo seguir leyendo. Acaríciame. La última preocupación del Estado Mayor alemán no tiene que ver con conflictos bélicos, amenazas o misiones, sino con algo mucho más prosaico. A los soldados de uno de sus batallones de élite les están saliendo tetas. Concretamente... ¿Puedes repetírmelo? Simplemente, tetas. Están saliendo tetas, pero concretamente una, la de la izquierda. ¡Sí, sí, joder! ¡Encima con desigualdades! Según un estudio que acaba de publicarse con gran impacto, no es para menos, en Alemania el 74% de los componentes de la unidad de élite Watch Battalion... ¿Con tetas? ...sufren lo que en medicina se conoce como ginecomastia, que no es otra cosa que el engrandecimiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el hombre. Sí, o sea, ahora mismo tengo el pubis on fire. Al parecer no se trata de ningún tipo de arma bacteriológica u hormonal inoculada por el enemigo con fines desmoralizantes. Claro, o sea, de repente te ves al espejo, te recuerdas el Club de la Lucha, ¿no? O sea, muy broma, ¿eh? Meatloaf abraza al principio de la película del Club de la Lucha, abraza a Edward Norton y le dice, seguimos siendo hombres. ¿Sabes? Que, o sea, el personaje de Meatloaf en el Club de la Lucha tiene las tetas gordas. Me gusta mucho el factor este de arma bacteriológica desmoralizante. O sea, claro que sí. Yo creo que en vez de o sea, gas naranja y todo este rollo, ¿sabes? Así. Ciclón B y todo el rollo. Yo me gustaría mucho que nos metieran bombas con este tipo de hormonas. De hormonas y tal. Y acabar todos como mutantes, ¿sabes? No, es que esto es muy Monty Python. Sí. O sea, realmente, ¿te acuerdas de aquel gag de los Monty Python que era que una persona en Inglaterra crea el chiste mortífero? Sí, no, pero por favor, déjame acabar la noticia. Es que... ¡Ay! El alarmante y vergonzante, si tenemos en cuenta que se trata de fieros soldados entrenados para matar, dicen que tiene su origen en las rutinas que realizan durante los desfiles. Vaya, se arrancan así de los pezoncitos. Vaya, cómo se rozan. Los expertos aseguran que la culpa la tiene el golpeo repetido de los pesados rifles sobre el mismo punto de la zona izquierda del pecho del soldado, quienes realizan estas maniobras con inusitada frecuencia. Sí, repítemelo. Los impactos estimulan que las glándulas produzcan hormonas y el resultado termina siendo una teta. ¡Wow! ¡Soldadito! Y si, si me gusta, dame duro. La nalguita. Dice, si un hombre con tetas es grotesco, con una teta lo es aún más. Que no, no, nosotros desde aquí os apoyamos y os queremos mucho. Claro que... Paloma, claro que sí. Nos gustáis mucho, os queremos. Defiéndelo. Me estás acoplando. Sí, yo ya os quiero uno. Quiero enrollarme quiero con uno para mi casa. Quiero enrollarme con uno ya. Sí, quiero uno para mi casa, para ponerle cocaína en la teta. El director de cirugía plástica del Hospital Militar de Berlín, el profesor John Krapulov, Krapula en alemán, ha confirmado el fenómeno. Hay una conexión importante entre la actividad del batallón y el desarrollo de mamás en el lado izquierdo. Tiene que cambiar la forma de desfilar. El impacto de los rifles en esa zona es un factor significativo. O sea, te juro que, tío, o sea, me voy a ir de campamentos contigo y cuando duermas te voy a dar con un palito en el pecho izquierdo, tío, para que te salga. Buah, por favor, hazlo. Hazlo, tío. Desde aquí invitamos a toda la gente que conviva con más gente en el piso o en casa o en un cajero. Somnífero en la sopa y sí. Luego palico en la teta. Sí. O sea, ir poquito a poco, masajeando la zona e ir haciendo que vuestros colegas sacan pecho. Sería un arsénico por compasión, pero en plan tetica por compasión. Tetica deforme por compasión. Que además, claro, cuando ves a una persona pero tú imagínate, un soldado que es, digamos, el adalid de la virilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos a los legionarios, tenemos a los regulares, tenemos al ejército español, ¿no? O sea, adalides masculino, no sé qué. Es eso que a mí tanto me pone y que por eso voy a los desfiles a saludar con un pañuelo blanco y a decirles, cásate conmigo. ¿Sabes? De repente que estas personas desarrollen una tetica más gorda que la otra y que se les caiga ahí, ¿sabes? Que sea tetica al orzamen. ¿Sabes? Sí, de estas que acumula sudor por debajo. Yo creo macarrónicos. O sea, no tienen que sentirse, o sea... Me imagino como, es que no quiero ir a trabajar, porque voy al psicólogo... Porque... ¡Soy una mierda! Imagínatelo, el pavo, soy una mierda, tengo tetas. Claro, y se va a reír de mí y todo este rollo. Pues no, amigos, no. Ya sé que son militares y deberían joderse, porque no les tengo mucho aprecio. Un respeto, Mucho aprecio a los militares. Pero yo creo que tendría que convertirse en un sello de identidad, ¿sabes? Como decir, sí, amigos, tengo una teta muy grande porque soy muy militroncho. ¿Sabes? Y lucirla en plan Amazonas. Somos con las neoamazonas de Alemania. Bravo, Paloma. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué afirmación más de puta madre acabas de hacer! O sea, señores, este es mi Paloma. Este es mi colega. Este lo acaba de decir. Es así. Creemos un sello de identidad. Alemanes, militares, no os preocupéis. Hagamos de esta teta un sello de identidad. Hablando de sellos de identidad, ¿te puedo hablar de sellos de identidad un momentito? Depende. Te va a encantar. Yo pondría un temita antes. Es que va con eso. Yo te quería explicar que a veces los sellos de identidad, y tú bien lo sabes, son algo técnicamente mierdoso. De los sellos de identidad que suplantan la auténtica personalidad aparecen lo que se les suele llamar las tribus urbanas. Y de ahí, pues, aparece una especie de costra superficial que no alberga nada debajo. Y eso, más o menos, todo lo tenemos bastante, y todas las tenemos bastante claro. El colectivo de DJs Ave María Purísima lo ha plastificado, lo ha, de alguna manera, cristalizado en una remezcla de 27 minutos, en un smash-up, que se le llama, que nos ha llegado gracias al señor Urisic, guitarrista de los Transición, de los Montserrat, gran amigo de Sufisirlas también, gran amigo del programa, me mandó el otro día un mail con esto y a la segunda vez ya que lo escuché me enamoré. ¿Por qué? Porque él sabe lo que nos gusta. Urisic sabe la marcha que nos va. Y por eso cuando encuentra perlitas buenas como esta, nos las manda. Porque sabe que gozamos con ellos. Así que ya te doy él me lo descubrió, ¿no? Esto fue ejecutado en The Day of the Droids del 2012 por el colectivo Ave María Purísima. Paloma, sí, agárrate los machos. Tengo lo de The Day of the Droids no está nada mal. Tengo varios amigos que van participando en este tipo. Bueno, de pues cuando escuches esto se te van a caer los huevazos al suelo. Venga, pónmelo. No, y además yo creo que si llegamos a un acuerdo tú y yo, lo pinchamos todo por partes. Evidentemente, dura 27 minutos, no lo vamos a poner seguido. Pero por lo pronto os dejamos con los primeros 5 minuticos, que no están nada mal. Vamos a llegar, por lo menos, desde el punk más extremo, desde los Warriors, desde Cyrus, que empieza a hablar. No sé si recordáis la película de Warriors, de Walter Hill. Desde Cyrus hasta Camela. Ave María Purísima. Ama la música, odia las tribus urbanas. ¡Estúpidos! En el pasado el problema ha sido que la sociedad nos ha enfrentado. Nos ha sido imposible ver la verdad. Hemos estado luchando por 2 metros cuadrados de terreno. ¡Eso es una mierda, hermanos! Todo nos pertenece si queremos. Solo por beberme un litro y volverme a casa preguntando quién comió su machu. fabuloso, donde los haya, este smash up brutal, absolutamente sincero, auténtico, a, como diríamos aquí en Cataluña, corplanado, para la gente de Radio Almaina que no controle el tema, que por cierto, para ellos un saludo al 107.1, ahí Radio Almaina, que nos está repitiendo, ahí representa. Para ellos, corplanado sería me llena de júbilo y de alegría, o como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción, hablando del rey. Bueno, por lo pronto dejamos el smash up de lado, a decir que si Paloma está de acuerdo, lo iremos, que seguramente lo estará, lo iremos pinchando durante todo el programa, porque creo que es una banda sonora perfecta, ¿no? Es decir, o sea, esto no ha hecho nada más que comenzar. Esta pequeña muestra que habéis tenido de Ave María Purísima en este Day of the Droids, en esta sesión en directo que podéis descargaros en Mediafire si entráis en YouTube y buscáis este vídeo por ejemplo el tag ama la música, odia las tribus sociales. Si escribís esto en YouTube os saldrá este vídeo. Dentro de los comentarios hay un enlace a Mediafire para que os lo podáis descargar y escuchar esto en vuestros días de guardar. Es una cosa interesante. Ya sabéis que estáis en Radio Bronca 104.5 en el programa Chanquete Muerto. En estos momentos es la hotline de Chanquete, 93-359-4900, 93-359-4900. Dar las gracias a Lupin por las noticias que nos ha brindado, porque las noticias que vamos a narrar, las noticias casposas de hoy, se las debemos a él, que me las mandó por correo electrónico hace un par de semanas. Dado que el programa de la semana pasada estuvo especialmente dedicado a los Pelukings, quien no lo haya escuchado el programa, pues que no lo haga, porque tampoco vale mucho la pena. Que sepa que, bueno, estas noticias tienen como dos semanas de antigüedad, pero no caducan. ¡Wow! Estaba peleándome con la fotocopiadora. ¿Ah, sí? Brr, muy, este, muy analógico todo. ¿Esta es la noticia que tengo que...? ¿Esa sigue corta? Sí, pero es muy intensa. Bueno, me gusta mucho. También es de Lupin. Gracias, Lupin. Suerte que tenemos gente que se le ocurra a nuestro alrededor, porque nosotros, si fuera por nosotros, estaríamos hablando de nuestro ombligo. Suerte que tenemos suerte. Bueno, amiguetes, esta noticia os va a encantar porque es de nuestros amiguetes de Nestlé. Ya sabéis, esta gente que siempre está cuidando por nuestra alimentación. Una familia que ha creado una empresa familiar. Aparte, sí, me gusta mucho el dibujito del pajarito dando de comer a sus pajaruelos. Que es una imagen muy coherente respecto a lo que es la empresa. Exactamente, es así, reconocible en todo el mundo. Arr. Dice, el director ejecutivo de Nestlé es un tío muy salado, dicen que baila muy bien. Y si te, saladísimo. Te lleva a él, ¿sabes? Bailando pasodobles. A ver, él es el hombre cuando baila. Sabe besar. Dice... Repítelo. Sabe besar, eso dicen. Paloma, cuando dices estas cosas, me puedes. Se comenta por ahí. Se dice, se comenta. Pues el tipo este, el pajarraco este, que nos da sus gusanitos en la boca a nosotros, así... Este tío ha argumentado, entre otras cosas, que el agua no debería ser un bien público. Y que considerarla un derecho humano, es extremista. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Esto es hablar y lo demás son tonterías. Bravo, sí, bravo, señor, bravo, bravo. Ole tu huevos, chaval. Claro que sí. Vamos a ya el recorte de libertades o el recorte en sanidad. Esto es poco, amigos. Va, que nos quiten el agua de la boca ya. Hombre, pues claro. Pero te vas a pensar que, vamos a ver, ¿tú crees que el agua tiene que ser para todo el mundo? O sea, una cosa totalmente prescindible como el agua. Una cosa que no necesita, ¿sabes? Es decir, a ver, el agua es un lujo y todo el mundo lo sabe. Porque tú puedes vivir perfectamente de Gatorade. Claro que sí. O de productos Nestlé. De Red Bull. ¿Sabes? Por ejemplo, es decir, el agua es un bien totalmente prescindible. Tú puedes vivir toda la vida de Gatorade. Dice, de Coca-Cola. Las declaraciones tienen ya unos años, pero a la luz de los acontecimientos económicos, políticos y sociales a nivel mundial, adquieren un putrefacto olor a lobby psicópata y corporativo. De hecho, la revista científica de alto prestigio Nature, en octubre del 2012, publicaron el siguiente artículo. Trata sobre cómo Wall Street está negociando y privatizando el agua en todo el mundo. Lo quieren privatizar y rentabilizar todo. Difunde que lo siguiente será el aire. A ver si es verdad. Nosotros solo nos metemos droga y alcohol, así que podemos. Claro, para nosotros es un problema. Pero no sabe mal por vosotros. Claro, es decir, nosotros que somos unas personas, Chanquete a Muerto es un programa muy empático. Empatía a tope. Empatía a tope. Nosotros. Empabuela. ¿Sabes? Nuestros pulgares siempre están en alto para vosotros. Siempre hay un ok dude. ¿Sabes? Is no problem, chavalote. Para vosotros. Siempre hay un is no problem, chavalote. Estamos con vosotros. para lo que quieras, hermano, para lo que quieras. No me tengo que decírmelo. Esto me va a ser un cuarto piso, ¿me entiendes? Es lo que hay. Ya tengo un capricho, ahora, porque quiero que pongas más música, porque si no te me vas por las parras. Vale, ¿no te apetece seguir con el Smash Up? Ah, sí, bueno, vale, ponlo, va. No, yo te lo guardo esto, ¿vale? Que sepas que el Smash Up tiene una limitación y es posible que después de ponerlo una, dos o tres veces más, pues nos acabe cansando, que sabes que somos personas de muy poca tolerancia. Y al final pues nos acabe agotando. Entonces tenemos esto que tú quieres. Lo ponemos, sí, no, por ejemplo, para el final. Sí, me gusta mucho. O si quieres te lo pongo ahora, lo que tú prefieras. Si quieres que te lo ponga ahora, si te vas a poner tonta, te lo pongo ahora. Va, pómelo. Venga, joder, qué tonta eres, ¿eh? Ajá. Dios mío, caprichosa. Sí, bueno, esto es un CD en plan ahí, formato curradito, que nos acaba de llegar a la radio, es de los últimos que ha llegado. Son franceses, se llaman René Biname o algo así. Son punks. Algo así, son punks y... Han mejorado mucho la maquetación por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí, el último que nos llegó a la radio fue hace bastante tiempo y tenía una ilustración de portada verdaderamente pésima. Ya sabéis que nos fijamos en estas cosas porque somos una mierda de putitas superficiales. Sí, no, y aparte este CD es doble, que no sé lo que nos esconderá el otro CD, pero creo que son imágenes o algo así. A ver si hay un poco de polvo. Tengo 8 canciones para escoger y creo que voy a escoger... No sé. La 3. No voy a decir nombre porque es en francés. Pero dice... Prueba, hace ridículo. Prueba. Es algo así, lo voy a traducir, no es que lo he entendido perfectamente. Dice algunas palabras sobre el circo electoral. Ahí está. Pues venga. Pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille. Qué bonito ese francés que resulta a veces. Sí, señor, este pequeño discurso de parte de los René Villarmé a este grupo que no ha cejado en su empeño en la última década, ha seguido sacando discos y esta es su última muestra. Quizá no era el tema que podía demostrar más su virtuosismo punk, pero nos da paso a un espectáculo que también pasa aquí en este El Mejor de los Países dentro del Mejor de los Mundos, que es España. Hay que decirlo bonito porque si no, luego los fachas se nos enfadan. Porque ya sabéis que lo importante de este país no es que funcione, sino el folclore. Bien lo saben los turistas irlandeses, alemanes e ingleses. Lo que hay aquí es fiesta, desparrame y políticos que, la verdad, viéndolos así como a bote pronto en la televisión, en momentos como este tan difíciles, tan dados a provocar empatía por estas grandes personas, por esta gente que ha estudiado, que tiene carrera y que está dando su vida. Porque según Mariano Rajoy decía hace poco al País, él en la carrera política ha perdido dinero. Cuidado, esto lo ha afirmado él en uno de sus mítines, intentando defenderse de las puñaladas comunistas que se les están dando al Partido Popular últimamente, con estas falacias que hablan de malversación de bienes, de robo y de desviación de cheques. Esta cosa que evidentemente todos sabemos que es mentira, porque es imposible que un partido tan noble y tan absolutamente recto como el Partido Popular robe. Esto es una cosa, tenemos ejemplos muy claros como Camps, por ejemplo. Personas que han sido víctimas del oprobio comunista, del asedio rojo, y que de alguna manera lo único que han hecho es entregar su vida y su sangre por España, ¿no? En el caso de Camps, por Valencia, que es como una España en pequeñito, sobre todo Castellón. Es lo que tiene. qué pena, qué congojo nos da, de verdad, Quinchanquete. Que nos tenim l'ai al cor, traducido para la gente que no entiende el catalán y que nos está escuchando, es como tener el corazón con una picha dentro. Es una cosa verdaderamente jodida el tema de ver al Partido Popular, un partido que tanto nos ha dado. Nos ha dado una guerra, nos ha dado un gobierno de extrema derecha, nos ha dado recortes sociales, cosas preciosas, nos ha dado seguridad en las calles a base de imponer más policía, nos ha dado tratos de favor a aquellos que estamos cerca de ellos y han castigado al 99,999999999% restante. Este tipo de cosas que son de agradecer, que son cosas que son bonicas de ver en realidad, ¿no? Pues ahora se ven denostadas por un montón de falacias a bolcheviques, tenía que ser Bárcenas, un hombre con un apellido muy romano. Voy a las Bárcenas a bañarme, ¿no? No sé si os suena. A mí me suena muy muy muy muy fácil, ¿no? Me suena como a baño turco, ¿no? Bárcenas, ¿no? Me voy a las Bárcenas a ver si conozco a algún moreno. Es un poquito el rollo. De repente vemos a Rajoy como le tiembla el labio inferior. Es una persona que en su intimidad lleva medias, no lo olvidemos. Es una persona que tuvo que renunciar a su homosexualidad por acceder al poder. Esto es un sacrificio muy grande, muy grande, que no todo el mundo está dispuesto a hacer, O sea, Mariano Rajoy, Aznar le vino un día y le dijo, quítate, cúrate de la mariconería. Y él, claro, lo pilló con medias y tacones y dijo, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? ¡Cásate! Nos imaginamos en toga, fiesta toga romana. Claro, Bárcenas, vamos a la Bárcena. ¿A ti qué te suena? Bar, cenas y desayunos. Sí, claro, Bárcena, desayuno completo, ¿sabes? Y con final feliz. A mí ya sabéis que yo soy un apasionado de la estética del PP, ¿sabes? De la estética. Esos morenos artificiales, esos pelos ahí. Son preciosos. Esa pinta de me voy a la hípica el domingo con mis niñas, mi Borja Mari. Me encanta. España debería ser así. Joder. Y quien no comulgue, pistola. Como en la época de Franco. Esa es la gente guapa de este país. La gente que da presencia. Y la gente que sabe combinar zapatos y bolsos. Esa es la... ¡Paloma! ¡Muy bien, tío! Este es mi colega. Este es mi colega, ¿me entiendes? ¿Sabéis? Cosas que importan. La sanidad, pública o privada. ¿Qué más da? Tú usas Esas son mariconadas de comunistas y de maricones. Combinar zapatos y bolsos, tener un bonito sofá estampado a la última, no sé, comprarte la Vogue. Joder, pues claro que sí, pues claro que sí. Menos mal que hay alguien en este país que lo dice. En esta radio de maricones y de rojos. Chaqueta Muerto defiende la verdad. Defiende el postulado PP. Combina zapatos y bolsos. Y los demás, que se jodan. Claro que sí. Y a mí me gusta mucho cuando va el Rajoy ahí a Alemania con esa carita de estar deprestado, ¿sabes? Ahí del típico tío que saca de imbécil. Que se ha colado la fiesta, ¿no? Sí. De no sé muy bien dónde me están dando las hostias. Me gusta mucho porque da una pinta de saber tan poco lo que se hace que dices, sí, señor, es que este es mi país. Un país llevado por ¡España! Un país llevado por gente que no sabe más. ¡Arriba España! País que no controla, que aquí, pues bueno, los políticos que tenemos son estos, la cultura que tenemos es esta, la televisión que tenemos es esta, y no sabemos hacer lo mejor. Así que, amigos, mira aquí. Hostia, es muy triste, ¿no? Bueno, por eso lo digo, a mí me gusta mucho darme cuenta de que soy un país tan así. ¿Y eugenesia? ¿Qué eugenesia? ¿Qué es la muerte de Eugenio, sí, el de los chistes? Sí, te la voy a pasar, ¿vale? No, pero eugenesia política en España, ¿qué te parece? Eugenesia política. Habría que castrar toda la herencia política actual de la democracia española. Claro, supongo que a Merkel no le gustaría mucho esto, ¿sabes? Nos consideraría una segunda Grecia, con gente encapuchada, gente de malvivir, gente que... Porque al final España no es eso. O sea, que aquí haya cuatro o cinco que se quejen por las pelotas de goma y que estén ahí como... España es otra cosa. España es bienestar, España es el PP, España es sacrificio necesario, como hemos podido comprobar, porque los primeros que se sacrifican son ellos, ¿eh? Tenemos un ejemplo en Bárcenas, tenemos en Cospedal, por ejemplo, o sea, en De Guindos, que para mí es uno de mis favoritos, porque además, durante ciertas épocas del año, sale con el típico antifaz vaqueira. No sé si te has fijado, cuando sale De Guindos en televisión, se le ve el antifaz vaqueira de haber ido a esquiar el fin de semana y el lunes se presenta en el Congreso. Entonces se le ve pues una persona pues que puede convivir perfectamente con su ático recién adquirido, con su afición al esquí y con dirigir la economía de un país. Y aún tiene tiempo para gastar en nosotros, ¿sabes? No, claro. Y de también de modificar las leyes, ¿eh? No nos olvidemos que fue idea suya lo de que haya banqueros que puedan acceder de nuevo a los puestos de poder a pesar de haber sido condenados. Esto es importante. Es decir, una persona como Dios manda. Bueno, yo... Vamos a por otro tema. Yo que sepáis... Oye, ¿seguimos con el Smash Up? Yo que sepáis que me voy a dormir muy tranquilito cada noche pensando que esta gente está llevando las riendas de este país. Sí. Sí, sí. Bueno, va, pon más música, por favor. Bueno, vamos a dedicarles este tramo de este maravilloso Smash Up que estamos presentando aquí en Chanquete en este miércoles. ¿A qué día estamos hoy, Paloma? 6, 7, no sé qué día, fin de año. Sí. En este 14 de julio vamos a presentaros este Smash Up. Vamos a continuar con esta grandiosa grandilocuencia de Ave María Purísima. Simplemente escuchad y deleitaros. Una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. Música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño durante 72 horas. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad construyéndose un mundo hecho a su medida, a toda pastilla. ¡Gracias! gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Te gusta la música que escuchas, te gusta bailar y te gusta estar a gusto y olvidarte de los problemas que hoy en día, la verdad es que hay bastantes. Te gusta bailar. Yo quiero bailar. Chanquetero, este smash up de Ave María Purísima, sí señor, dándolo todo, entregadísimos con la causa, mezclando desde Camela hasta canciones punks radicales, pasando por elementos máquina. Máquina, esta sociedad que no debemos olvidar, que ahora mismo, a ojos vista, vienen a ser los más radicales, ¿no? O sea, la gente de Valencia, la gente de Chocolate, la gente de la Luz del Bacalao. Claro que sí, tanto sonar, tanto rollo. Conceptual. Madre, una gafa pasta. Música conceptual electrónica, que aquí el arte, las estrofas. Guau, ¿lo notas? ¿Lo notas? Me llevo mis niños al Sonar Kids. Hostia, joder, la puta cara con la mano abierta. Droga y bailando encima del capó del coche ahí. ¡Ah! Claro que sí, en el garaje. En el parking. No te das cuenta, está chillando mucho hoy. Me estás poniendo muy nervioso. No, pero es que estas son cosas que me excitan. Sí, o sea, no. Ya, tienes razón. No. No debería condenar el programa a mi manera de ser. Poquito a poco me lo voy llevando. Poquito a poco me voy llevando. Poquito a poco me lo voy llevando. Poquito a poco me voy enrollando. Oye, vacilón. Estoy a punto de volverme. Oye, vacilón. Yo la quería y se marchó. Yo solo quiero que muera en mi mente. La mataré para su olvido. ¿Para qué quiero? Yo solo quiero. Esto, ¿ves? Yo cuando iba a terapia me hacían esto. Esta música, yo a mí me raja mucho. Con los ojos abiertos con agujas. Me gusta mucho. Bueno, dos cosas, antes de seguir. Que ahora, a partir de ahora, si nos está escuchando más allá de lo que se nos oía hasta ahora, es gracias a que mucha gente, como vosotros y vosotras oyentes, ha participado en este pedazo de proyecto que tenemos en marcha en goteo.org. Que es una movida de crowdfunding, que es esa movida que hay en internet, que tú puedes participar en proyectos que monta la gente, y si te gusta puedes colaborar con ellos financiándolos, cofinanciándolos, mejor dicho. Entonces, nosotros lo que se necesitaba eran 3.500 pavos, al principio eran 2.500, para conseguir este pedazo de emisor, que gracias a él estamos, nos podéis oír, muchos de vosotros nuevos, y aparte para sacar un pedazo de libro que está ya en el horno, de 25 años de Radio Bronca, de esta casa, que no está nada mal. Y además prometemos que ningún euro de toda esta pasta que estáis dando nos la vamos a gastar nosotros en drogas. Eso, ni va a ir para Bárcenas. El rollo está que al principio... Aunque podría, pero somos buenos. Al principio el rollo estaba en que teníamos que conseguir los 2.500 euros en menos de 40 días, que parecía que no lo íbamos a conseguir, y lo hemos conseguido. Gracias, chicas y chicos, por haberlo hecho posible, este sueño. Merci, Peña. Pero ahora faltan 400 euritos para llegar a los 3.500, que era el cupo que necesitamos para sacar adelante todos estos proyectos que tenemos ya entre manos. Como bueno, de ahí nos podríamos sacar algo nosotros, ¿no? Sí, dio un par de hostias. Como sigas así. Que sepáis que quedan 14 días, así que desde aquí os animamos a todas y a todos a participar en lo que queda de crowdfunding. Para poder entrar en esta página, una de dos, o entráis en goteo.org, ponéis goteo Radio Bronca y ya saldrá ahí nuestro proyecto, y si os gusta podéis cofinanciarlo, o si no entráis en la página de www.radiobronca.info y ahí también sale explicadísimo. Sí, es la segunda entrada. Es la segunda entradita. No sé, está muy bien, nos hace mucha ilusión. Claro que sí. Y bueno, no tenemos palabras para agradecer a todas las personas que nos han ayudado también, darle las gracias a todos esos colectivos como Nestlé, Telefónica, a amigos del Partido Popular en shorts. La épica de Bono. Bono de putas. ¿Sabes que hay una ONG que se llama Bono de putas? Que es Bono, el de U2, de putas. No lo coges. Bono de puta. En fin, da igual, déjalo estar. Continuamos aquí en Chaqueta Muerto. El teléfono es 93-359-4900. 93-359-4900. Me gusta mucho porque sigues mirando el lado donde está colgado el cartel, en el estudio. Es un estudio muy pequeño, tenéis que imaginaros. Soy como un perro. Sí, gente desde casa tenéis que imaginar Radio Bronca como si fuera. Está como. Entras por una alcantarilla, bajas tres escalones, un par de túneles a la izquierda, un par de túneles a la derecha, y llegas como. Hay un chapao que te indica. Es un chapao que te indica. Entonces llegas como a un búnker muy bajo tierra, muy abandonado, y es muy pequeñito lo que sería el estudio. Y en el techo tenemos hueveras, unos fluorescentes esos que te dejan estéril mínimo. O sea, aquí mínimo. Mínimo estéril. y las hueveras y las luces y todo muy estrechico, y antes tenías colgado un cartelito aquí con el teléfono. Con el teléfono. Y cada vez que tú lo dices, sigues mirando el sitio este, aunque ya no hay nada. Me encanta que te hayas dado cuenta de ese tipo de cosas, porque me delatan como un pobre imbécil. Ay, amigos. Pues no, bueno. Y es necesario definirle a la gente lo que somos. Sí, gente, yo personalmente soy un pobre imbécil y tú eres un arrastrado. Animales de costumbres. Pero bueno, ese es el número de teléfono al que podéis llamar para participar en este, en esto no sé lo que es. Pero también, si no, que sepáis que tenemos un pedazo de blog. Lo voy a decir ya, es que es el momento de decir las cosas. ¿Has visto la nueva entrada? Tengo que verla. No, no la has visto. El pedazo de blog que tenéis que visitar, donde sacamos más allá, no sé, es como el programa de radio pero en escrito, es la parroquia de Chanquete, blogspot.com. Y, Paloma, hay una nueva entrada que tú no has visto. Ah, porque verás, haces cosas a mis escondidas, a mis espaldas. Ah, porque alguien tiene que hacerlo. Vaya. Alguien tiene que hacerlo. Yo soy como Charles Bronson. Cuando la justicia no es suficiente, no, Charles. Amigos, no, me hace mucha gracia. Porque, ay, que habría que hacer algo. No, que tengo que trabajar. Oye, quizás, bueno, no, hacemos una cosa. Ponemos un poquito más del Smash Up y te miras la entrada. Bueno, va. Mírate la entrada. Por favor. Y me la comentas, ¿vale? En antena. Pero eso de... Mira, y me dices si he hecho bien o he hecho mal. Eso me acaba de dar miedo, es decir, me la comentas. Eso es como... No, que me la comentes en antena. O sea, cuidado, tío, pasa, mierda, pasa a mi oficina, mierda. Pasa a mi oficina y me la comentas. No, me la comentas. O sea, me la comentas, ¿sabes? Recógeme los clips. Podríamos hacer bromas grotescas con esto, pero no lo vamos a hacer. Simplemente voy a poner un poquito más del Smash Up. Maravilloso este de Virgen María Purísima sin pecado con Zipfoker. Sí, vamos a intentar contactar con esta gente ya. Nos ha costado tanto que vamos a intentar, no sé, que se sienten aquí en estas sillas inmundas con nosotros. No, yo cuando lo escuché, te lo prometo, me lo escuché 3 veces seguidas. O sea, y a la segunda ya estaba enamorado. A la tercera irremediable. Ya veía claro que tenía que hacer esto, ponerlo en el programa. O sea, aunque fuera por capítulos. Aquí viene el tercero. Atención. Day of the Droids. Ave María Purísima. Ama la música, odia las tribus sociales. Es mashup por excelencia. Vamos con él. Vamos con esta tercera parte. Atención al tema que entra. Loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena. ¿Quieres perdiciar una noche así? Es una pena. Dime de qué vas, nena, dime de qué vas, nena. Dime de qué, dime de qué, dime de qué. Thank you. libre como el viento, libre como... Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Bueno, amigos, bienvenidos una semana más a Escuela de Adultos. Y en estas fechas que nos tenemos encima ya, ya sabéis, febrero, principios, Carnaval de Brasil, patatín, patatán, no sé si vamos a hablar de otra cosa que dos disfraces, amigos. Sí, señores, carnaval. Porque carnaval es esa magnífica semana que aún nos da el calendario de este magnífico país y de otros para poder disfrazar y hacer imbécil sin que te miren mal del ritmo así. Siempre, siempre que no hagas este programa de mierda. Sí, si no te mirarán mal siempre los vecinos ya desde los 10 años. O sea, nosotros vamos disfrazados de imbéciles cada miércoles. Bueno, la cuestión es, como decíamos, que el carnaval es ese magnífico plazo de tiempo en el que puedes ir disfrazado y hacer el idiota sin que se te mire demasiado mal. Idiota, me parece. Sí. Es un idiota mierda de mierda. Así que desde aquí ya os aconsejamos, amigos, que para poder dar un poquillo de brillo a la vida y poder, no sé, escalar socialmente en la empresa, desde aquí os aconsejamos que el día de carnaval os disfracéis, no sé, cojáis el armario, si hace falta comprarse algo de ropa, se la compra uno, pero os intentéis disfrazar del personaje que más rabia os dé de la empresa. Lo importante, y ante todo, es que el disfraz resulte faltón. Es muy importante que tengamos en cuenta que no es un ejercicio gratuito. Disfrazarte bajo la premisa de lo que estamos enseñando en escuela de adultos no implica simplemente ir de otra persona y hacer la gracia. Y hacer la gracieta. Ah, mira, que ha venido. Ah, mira, que ha venido aquí el compañero. No. ¿Me quieres sacar una foto? No. No, desde aquí invitamos ya a disfrazaros de jefe, ¿sabes? Pero muy faltonamente. Muy faltonamente y llegar siempre, ya sabéis que si podéis llegar ebrios, mucho mejor. Faltoso style. Y cuando se os pregunte de qué habéis disfrazado, decís que de nada, que tú eres el jefe. Del hijo de puta el jefe. No, tú vas ahí y haces de jefe todo el rato. No, y te vas a su despacho y además una imitación muy grotesca. Muy grotesca, muy vil. O si no, del banquero que tenéis de casa, no sé, del director de banco, de abajo de casa, o no sé, de esa puta... A ver, para resumir, Paloma, lo que tenemos que intentar es que nos detengan. O sea, que la ley intervenga, o sea, que nos lleven pa'lante. O sea, algo tan absolutamente vil... tan innecesario, tan... Sobre todo, es importante destacar, no sé si a ti te parecerá bien este comentario, yo creo que sí, amigo mío, porque ya que estamos en Chanquete para divertir y también para educar, creo que es necesario destacar el tema de cosas que hay que hacer en la vida. Este tipo de cosas son esas que no aportan nada a nivel ni económico, pero, ni filosófico, ni moral. Pero que estarían en la lista de las 10 cosas que hacer antes de morir. Sí, pero ante todo que sean cosas punibles socialmente. No aquello que cuando estás detenido, cuando de repente ves que te estás enfrentando a un juicio, a una multa gorda o a cárcel... Yo pensaba que punible era que lo podía hacer un pony. Sí. Un ecuatoriano. Vale, ya está. Sí, wow. A veces tengo estas salidas de imbécil. A veces me... Por eso me autolesiono. Que no está mal, ¿eh? Autolesionarse es una manera de conocerse a sí mismo. Tranquilo, es que yo le pego a veces. Sí, a veces me autolesiono y digo que me conozco más. El tema es acabar detenido, ¿eh? El disfraz tiene que conllevar no solamente un agravio a la persona referida en el disfraz, sea tu banquero, sea tu jefe, sea tu superior o... Sí, lo que sea. Pero el rollo es así, faltar tanto que al final llame a la Guardia Urbana y se acabes detenido. O sea, muy... ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese! ¡Oh, sí, señor! ¡Soy mi jefe! Y valoremos que no sean tan creativos como para crear un disfraz tan bueno como para eso. Agredid, entonces. Golpead. Pero la cuestión de todo esto, amigos, es que nosotros lo vamos a hacer ya. Esto es una llamada, para que todos vosotros lo hagáis y luego coincidamos en los calabozos de las comisarías, todos disfrazados, y que empiece a ir realmente nuestra magnífica conga de carnaval. Desde aquí, es lo único que queríamos decir. No, es lo que hay, ¿no? Y sobre todo es importante tirar tu vida por la borda, que es un poco uno de los objetivos principales de, de escuela de adultos, que tu vida sea, se convierta, si ahora ya es una mierda y lo sabes además, si tu vida ya es miserable, si tu trabajo es una mierda, si te levantas cada mañana pensando en que lo mejor sería cortarte las venas o ahogarte en un cubo de lejía, vamos a intentar mejorar esto. Vamos a intentar ir a por todas. Paloma ha propuesto disfrazarte de alguien, herir a la gente, está bien, herir a la gente y ponerte en el centro de la diana, sobre todo, es muy importante eso. Con un beso nos despedimos de Escuela de Adultos, que bueno, que también está, es una parte de Chanquete que intenta ayudar a la gente, ¿verdad? Vale, ya basta, por favor. Pero mandémosles un beso. Bueno, no sé, ya sabéis. Un beso sincero. Hay semanas mejores, hay semanas peores. Pero va, otra cosa. Nos queda muy poco tiempo de programa. Un besito sincero. ¿Pasamos de poner la cuña del final de Escuela de Adultos? Sí, pasa ya, pasa. Escuela de Adultos, ya está. Ya hemos acabado. Bueno, no sé. Nos quedan 3 minutos de programa. Quizás sería el momento del análisis final. No sé si el... Habrá gente nueva que habrá escuchado esto, no sabemos nada, pero lo hemos intentado hacer lo mejor. Me da vergüenza decir que llevamos 16 años aquí, o 17. O... ¿Quieres que hablemos de mi embarazo? Que vas a tener un brazo. Sí, tuyo. Gracias. Es así, pero es que a veces me tira un poco para atrás que te dé tanta vergüenza decirlo, pero bueno, en fin, da igual, ya... Yo ya sé de lo que hablo. Bueno, yo, ahora que estoy cayendo, creo que deberíamos dejarlo ya porque hay un programa nuevo detrás que nos estamos comiendo. ¿Sí? Sí. Vale, pues ¿quieres que pongamos la cuña y aquí no ha pasado nada? Sí, sería lo mejor. Sería lo mejor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y discretamente, ¿no? Nos vamos tranquilamente, aquí no ha pasado nada. Paloma. Oye. Ole, gracias. Besitos, abrazos. El miércoles que viene habrá más. Bueno, o si nos han matado. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. Capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Ya se ha vuelto! De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.